Bueno, pues bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Y hoy os traigo una pildorita que yo creo que va a sentar muy bien a las personas que no pueden dormir, cuyo caso es el mío. No es que no pueda dormir, sino que apenas paso de las 5 horas diarias los últimos días. Y no porque, no por mi culpa, sino porque no me dejan. No explicaré demasiado las circunstancias, pero sí os voy a dejar un cuento de Ramón Gómez de la Serna, uno de los escritores del pasado siglo, un autor español, uno de los más innovadores, que se llama Traspaso de los sueños. De pronto dejó de tener pesadillas y se sintió aliviado, pues habían llegado a ser ya una proyección obsedante en las paredes de su alcoba. Descansando y tranquilo en su sillón de lectura, el criado le anunció que quería verle el señor de arriba. Como para la visita de un vecino no debe haber dilaciones que valgan, le hizo pasar y escuchar su incumbencia. Vengo porque me ha traspasado usted sus sueños. ¿Y en qué lo ha podido notar? Como vecinos antiguos que somos, sé sus costumbres, sus manías y sobre todo sé su nombre, el nombre titular de los sueños que me agobian a mí, que no solía soñar. Aparecen paisajes, señoras, niños con los que nunca tuve nada que ver. ¿Pero cómo ha podido pasar eso? Indudablemente, como los sueños suben hacia arriba como el humo, han ascendido a mi alcoba que está encima de la suya. ¿Y qué cree usted que podemos hacer? Pues cambiar de piso durante unos días y ver si vuelven a usted sus sueños. ¿Le pareció justo? Cambiaron y a los pocos días los sueños habían vuelto a su legítimo dueño. Espero que os haya gustado este cuento, este microrrelato, llamadlo como queráis, de Ramón Gómez de la Serna. Nada más por hoy, gracias por escucharme. Os deseo dulces sueños y sed felices si os dejan.